Las verdaderas estrellas están en el cielo. La verdadera riqueza está en la salud. La verdadera juventud está en el espíritu. Por eso, amigo mío, sé sabio, ignora la vanidad. Y con el tiempo, en sabio te convertirás. Esta es la danza del trompito, danza y ríe con el sol, porque canta, canta el pajarito carpintero que feliz late su corazón. Pajarito carpintero, cuentan los duendes en el bosque que Jesús, el trompito, construyó, y el secreto del cielo y las estrellas gira y gira el corazón. Es la fuerza de la gravedad que Jesús el carpintero al mundo le dio. Esta es la danza del trompito, canta y ríe como el sol, porque canta, canta el pajarito con alitas que Jesús le dio. Y la tierra gira y se traslada, el trompito, fuerza de la gravedad. Canta, canta, canta pajarito en los bosques, en los ríos, los mares del corazón. Cuentan los duendes que en el bosque Jesús el trompito construyó para que en los bosques canta el corazón. Mirad que está amaneciendo y el pajarito tic, tic, tac, canta, canta, canta, fuerza de la gravedad.